en el tercer apartado de la partida de biología, lo que viene de que viene de la circular de cierto tipo de capacidad, somos You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. El documental sonoro se vuelve a apoderar de estos minutos que nos cede gentilmente Franco Falistoco. Mi nombre es Francisco Godínez Galay, les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas en Buenos Aires, y hoy vamos a tener algunos ejemplos, algunos contenidos de documental sonoro con una autora invitada. Ella es Charlotte de Beauvoir, es francesa, periodista, pero reside en Colombia y es una de las miembros de Sonodoc, el foro de documental sonoro en español, que ustedes saben que nosotros integramos y que viene desarrollando actividades en torno al género, a su difusión, a su definición y también a capacitación y producción. Tengo que decir, aunque a ella no le guste, que Charlotte es la iniciadora de Sonodoc, que es a partir de su idea y de su iniciativa que nos juntamos los productores y pudimos llevar adelante este proyecto. Ella nos manda esta oportunidad y lo que vamos a escuchar es El Oro Verde del Chocó, una opción para la minería. Nos describe vía correo electrónico que este es un documental que hizo junto a Lorenzo Morales, ambos son profesores de la Universidad de los Andes, que bueno, que con sus grabadores viajaron hasta el Chocó, que es en el oeste de Colombia, para contar con sonidos la historia de una comunidad de mineros negros que en 2002 decidió producir oro sin usar tóxicos, cosa que acá se evidencia que es posible. Es un ejemplo para el planeta y es el hilo conductor del documental. También aparece una cliente de una joyería londinense, un biólogo en un terreno abandonado por mineros ilegales y hasta un exministro que cuenta cómo el oro está reemplazando la cocaína en la financiación de los grupos ilegales. Así que vamos a escuchar El Oro Verde del Chocó, una opción para la minería, de Charlotte de Beauvoir y Lorenzo Morales. Si hay algún área del país que hay que mirar con mucho detenimiento es el Chocó, porque

trabajo artesanalmente, sino con maquinaria, sería todo lo contrario. Y esto sería totalmente horrible. En la pequeña mina de Américo, la selva crece casi intacta. Para llegar hasta ahí, hay que caminar una hora por una quebrada de aguas cristalinas. Los árboles forman un techo verde que ni el sol del mediodía puede penetrar. Decenas de aves exóticas vuelan y nos recuerdan que este es uno de los sitios más exuberantes y biodiversos del planeta. Américo es un negro espigado que entró a Oro Verde hace 8 años. Fue uno de los primeros. Hoy tiene 53 años y 10 hijos. Américo está encorvado en el fondo de la zanja de su mina. Para sacar su oro no necesita mucho. Con un garfio de metal escarba las piedras del suelo. Un chorro de agua a presión las lava. Con 2 cucharones de plástico, los cachos, Américo va tirando estas piedras por encima de su hombro. En el fondo del barro van quedando granitos de oro como si alguien hubiera regado escarcha. Piedra por piedra, Américo literalmente mueve montañas. Con las piedras que va sacando, va armando canales y terrazas de varios pisos que parecen como una escalera para un gigante. Esa es su mina. Este paisaje se va moviendo a medida que Américo avanza. Lo que una retro haría en un día, Américo le toma meses. Es un trabajo bastante duro y que no lo hace todo el mundo porque es muy, muy matado el trabajo de la mina. Pero si se tiene suerte, pues todo el terreno así sea grande, todo no tiene metal. Pero si se tiene suerte, uno puede subsistir teniendo en cuenta que hay que también complementarlo con la parte agrícola. 8 personas de su familia trabajan en esta mina y todos viven de ella. Los hijos siempre los acompañan, incluso los más chiquitos. Así como ustedes observan estos peladitos que están acá, y así mismo hacía yo desde los 8 años de vida que fui teniendo conocimiento, me iba para la mina. Cuando no estaba estudiando, me iba a ver trabajar a mi papá y a mi mamá. Perdón. Es como una diversión. Uno ir a meterse allá al canal donde está bajando el agua, a jugar con los cachos también, como sacando carguitas y pasándole piedritas a veces para que vayan botando. Es así como uno inicia jugando y termina aprendiendo últimamente a trabajar la mina. Américo y su familia saben que así su tierra les dará sustento por muchos años más. Porque también esto es lo que es como una herencia que tenemos nosotros y es un proceso que permite también que tenga una alcancía. Porque siempre y cuando nosotros no seamos egoístas y trabajemos y pensemos en la nueva generación, entonces no vamos a acabar todo ahora en el presente, sino que también vamos a dejar algo para que las generaciones venideras, que son nuestra misma familia, puedan tener también cómo sostenerse de esa misma actividad. Después de varios días moviendo piedras, Américo todavía no sabe cuánto oro ha sacado. Falta separarlo de un barro oscuro, lleno de impurezas, que Américo llama la jagua. Este proceso, la limpieza, es el paso que la industria minera todavía no ha logrado resolver sin usar tóxicos. El mercurio y el cianuro funcionan como imanes que amalgaman fácilmente grandes cantidades de oro. Estos tóxicos terminan con frecuencia en el suelo. El efecto sobre el ecosistema es fatal. Pero a nadie le importa y tampoco hay autoridad que ponga orden. En cambio, Américo y los demás mineros verdes limpian su oro con hojas de balso. El balso es un árbol delgado de hojas fibrosas que crece en la selva. El único problema es que solo sirve para limpiar pequeñas cantidades de oro. Por fin, el trabajo de varios días empieza a verse. Yo estoy amasando la hierba y esto va permitiendo que vaya soltando una baba, la cual nos sirve para que podamos atrapar la jagua y el oro vaya quedando limpio. Entonces ahora le echamos un poquito de esta baba. Lo movemos. Mira, pásame a zapatear una agua, me hace el favor. Y lo movemos. Le echamos más. Le vamos echando baba y él poco a poco va sacando las aguas. Y el oro va quedando ahí asentado. Ahora mira, vamos a ver más o menos cuánto va a haber. Va a haber un tomín. Un tomín son 3 granos. 3 granos de maíz llamamos acá. Es un tomín. En el Chocó todavía se usan los pesos y medidas de la colonia, castellanos y tomines. Américo saca de su mina, en promedio, el equivalente a 23 gramos por semana. Eso le dio, esa semana, 1,5 millones de pesos. Escucha el sonido del oro ahí. Ahí medio trata de sonar, un poquitico. Medio suena. Cuando es más grueso, suena más duro. Tiene más música. Catalina Koch vive en Medellín. Ella es la creadora del proyecto que le cambió la vida a Américo. Dice que nunca olvidará la primera vez que fue al Chocó. Tenía 16 años y acompañaba a su papá, el ministro de Minas y Energía, a un viaje de trabajo. Iban a instalar la luz en una pequeña comunidad indígena en medio de la selva. Yo juraba que estaba llegando pues feliz a llevarles bienestar a estas comunidades y no querían, tenían pancartas de todo. Entonces para mí fue como sí, un momento revelador de cuestionarme qué es desarrollo realmente. No es necesariamente lo que soñamos en un centro urbano de tener comodidades, tecnología, etcétera, etcétera. Ellos creían en otra cosa y su apuesta de desarrollo era muy distinta. Catalina volvió varias veces al Chocó. Poco a poco se convenció que había que hacer algo por esta región donde el 80% de la gente vive en la pobreza. En realidad nunca habíamos pensado en el tema de minería como tal, sino era una inquietud que teníamos entre un grupo de amigos y familiares sobre la paradoja en el Chocó de tener tanta riqueza, tanta biodiversidad, tantos recursos naturales y la gente muriéndose de hambre. Literalmente era los chocuanos sentados en una mina de oro y muriéndose de hambre. Inspirados en el boom de los productos orgánicos, Catalina y compañía tuvieron una idea pionera: introducir el oro en los mercados verdes. ¿Cómo funciona? Con una prima recompensan a los mineros que cuidan los ríos y la selva. Al otro lado de la cadena, las joyerías éticas pagan por este oro 15% más. Una parte del sobreprecio va directamente al bolsillo de los mineros y la otra alimenta un fondo comunitario. Amigo minero artesanal, el programa Oro Verde les invita a que sigamos conservando los ríos y quebradas siempre limpios. Recuerde, no utilice químicos en la explotación minera. A esta hora les invitamos a escuchar la música de Chirimía. Los mineros de la Corporación Oro Verde se comprometen a respetar 10 criterios ambientales y sociales. Si los cumplen, un equipo de certificadores les da el sello verde. Cuando empezamos, la gente pensaba que estábamos locos. Desde los clientes a quienes tocábamos la puerta, hasta el gobierno local, hasta mis padres, hasta... No estaban tan locos. Hoy, 10 años después, 114 familias trabajan con los principios de Oro Verde. Viven entre Tadó y Condoto, los dos municipios pilotos del programa. En 2010, Naciones Unidas les entregó el premio CID, un galardón a los mejores proyectos de desarrollo sostenible en el mundo. verde es apenas una pequeña gota de agua. Según el gobierno, 220.000 hectáreas de la selva del Chocó están, en este momento, en manos de mineros ilegales. Si hay alguna área del país que hay que mirar con mucho detenimiento es el Chocó, porque la historia minera del Chocó es un desastre. Una zona donde se han sacado cientos de toneladas de oro. ¿Y qué le ha quedado a la zona distinto a pobreza, devastación, muchas veces rupturas de culturas y de tradiciones importantes de los grupos indígenas y negros de la región? Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente, está hoy a la cabeza de Ecofondo, una coalición de organizaciones ambientalistas. Desde su columna de opinión en El Tiempo, está urgiendo al gobierno para que regule la explotación minera. Becerra tiene buenas razones para estar preocupado. Colombia acaba de entrar a un club muy exclusivo, el de los CIBETS, un club que agrupa a las 6 economías emergentes más prometedoras del mundo. El país se ganó su puesto, precisamente, apostándole a la minería. El gobierno estima que la producción nacional de oro se va a doblar en tan solo 2 años. Pasará de 1.5 millones de onzas hoy a 3 millones en 2012. Pero en Colombia la cosa no para ahí. Aunque pocos lo reconocen, la explotación de oro en el país se está volviendo un asunto de seguridad nacional. El exministro pone el dedo en la llaga. Es fuente de financiación de los paramilitares y fuente de financiación de las FARC. Entonces, en Colombia el oro está financiando la guerra también. Eso pasó igualito en Angola, en Congo, en todos esos países. Claramente los grupos ilegales armados se han financiado con el oro. Yo creo que en Colombia eso está creciendo fuertemente y ese es un tema sobre el cual no he leído ninguna estimación de cuánto puede ser económicamente la financiación, pero uno podría intuir que hoy en día parte de la coca está siendo sustituida por financiación de la explotación ilegal de oro para los grupos armados. Entonces, ahora, en Colombia, ¿el oro reemplaza a la coca? Sí, esto ya es una realidad en regiones del país como el Bajo Cauca y el Valle. Si esto crece, le daría gasolina extra al conflicto armado acá por muchos años más. Pero las bonanzas del oro no solo atraen maleantes. Legiones de aventureros han llegado hasta aquí, embrujados por rentabilidades exorbitantes. En tan solo 5 años, el precio del metal se ha triplicado. Ya rompió la barrera de los $1,300 la onza, un récord histórico. La fiebre del oro está moviendo desde grandes multinacionales hasta improvisados cazafortunas. Aquí estamos buscando oro. Eso es lo que estamos haciendo aquí, oro y platino. La mina es una aventura. Aquí hay que hacer una inversión de millones y llega uno abajo y no recupera la inversión. Como la puede multiplicar, la puede perder. Esa es una aventura. Este es Humberto Montenegro, un hombre que no sonríe mucho debajo de su bigote. Es un tío rico de la selva. Él no ve ni árboles ni ríos, solo oro y dinero. Hace 2 años dejó su tienda en Caldas y vino acá con sus hijos y una cuadrilla de hombres del valle. Su retroexcavadora se come la selva sin escrúpulos. Es como un animal voraz, insaciable de oro. Humberto niega utilizar mercurio y prefiere no hablar de su permiso de explotación. En pocos meses, este terreno se parecerá mucho al cráter gris y piedroso del comienzo de esta historia. Estas minas ilegales atraen también a otro tipo de mineros, los barequeros. Ellos son el último eslabón de la cadena. Son los chocuanos más pobres que arriesgan hasta su vida para recoger las migajas de oro que dejan las retros. Imagínense decenas de hombres y mujeres como colonias de hormigas escarbando entre las máquinas. Ellos aparecen y desaparecen. No saben dónde van a trabajar mañana. Si una mina les da permiso para entrar, la información vuela de celular en celular. Y hay muchas personas que están esperando que nosotros hagamos esto para subsistir de este hueco, malequeando. Cuando la máquina, así como está y limpia cierta parte, ellos se meten a buscar aquí. Y de allí sacan el sustento para llevar a la casa. ¿Ya? Hay partes donde hay 50, 100, 200, 300 personas en, y todos llevan el sustento para la casa cuando hay. Es que eso, como decirte, prácticamente es una obligación. Eso es una obligación. Porque realmente ellos también tienen derecho de subsistir y de comer. ¿Ya? Aquí estoy marequeando, cateando, a ver qué me consigo para yo comer. Mi nombre es María Vilarmina Mosquera, Mosquera. Ajá, corrámonos para allá. Entonces yo trabajo la mina artesanal y salgo también a buscar grano en la mina de retroexcavadora para el sustento. ¿Ya? Exactamente. Y que le hago a las dos cosas. Entonces, de todas formas, esta es la vida de uno aquí. Esto se llama bareque. Este es para el barequeo. Con el agua hasta las rodillas, Belarmina se mueve acurrucada entre el barro. Habla desde el fondo de la mina de Humberto, un hueco de casi 10 metros de hondo. En cualquier momento, las paredes de este hueco se pueden derrumbar. Muchos mineros han muerto así. Belarmina prefiere no pensar en esto. La mina es su vida. Para que sus hijos la recuerden siempre, se hizo incrustar una estrellita de oro en uno de sus dientes. Cada vez que ríe, brilla su orgullo minero. Pero hoy no ha tenido mucha suerte. El bareque hoy está malo. No ha querido coger nada. Estamos cateando, pero no ha querido coger nada. ¿Ya? Entonces está malo el bareque. ¿Usted qué sucede? Mañana es sábado. Para el día domingo, si no hacemos aquí, hoy y mañana, no tenemos con qué comprar la libra de arroz. Es sábado, día de mercado en Tado. También es día de compra de oro verde. Alfredo Hurtado anda en una vieja moto de vereda en vereda. Él es el encargado de recolectar toda la producción verde. Aló. Entonces, patrón. ¿Y tú te bajas allí o te demoras? Acaba de recibir una llamada de un minero que vive a 3 horas por trocha del pueblo. Ya tiene oro para vender. La cita es en la oficina de oro verde en Tado. Aquí vamos a comprarle el oro a un minero artesanal de la comunidad de Alto Chato. Castellanos, un tomín 3/4. Eso equivale a 23.6 gramos. Eso le suma 1.314.700 pesos. Sacar los recursos de la caja fuerte. 50 billetes de 20 mil pesos, que equivalen a 1 millón de pesos. $200, $400, $600 y $700. 1,314,700 pesos. Otro aquí por medio de celulares. Estamos comunicados y tratamos que no se pierda ni un solo grano de oro. Aunque trata, Alfredo no puede estar en todas partes. La corporación solo alcanza a comprar 1/3 del oro de los mineros certificados. El otro 70% sale de la cadena y termina en manos de comerciantes común y corrientes. En estos pueblos mineros, siempre hay un comprador esperando en la esquina, listo, con una pesa y un fajo de billetes. Algunos de estos intermediarios, imposible saber cuántos, mueven intereses ocultos. Catalina, la fundadora de Oro Verde, explica. Es algo realmente desafortunado, porque un proyecto de esta índole que podría funcionar a las mil maravillas en otro país, en Colombia tristemente y en esta región en específico, se utiliza la compra y la venta de oro para lavado de activos, de dineros del narcotráfico, etc. Entonces hay intermediarios en la región que están dispuestos a pagar lo que sea como estrategia de lavado de activos, y esa es la competencia principal para nosotros. He ahí la ironía de esta historia. Parte de este oro verde, limpio, legal y sacado con tanto esfuerzo y sudor, también termina entre las manos sucias de narcos y grupos armados sin que los propios mineros se enteren. Al final de cuentas, la corporación solo logra recoger 6 kilos de oro verde al año. Esto es demasiado poco. El desafío para Oro Verde en este momento es el tema del volumen. Ese es un poco el drama. Oro Verde, una gran idea, una maravillosa idea, pero el mercado está demandando más de lo que Oro Verde puede producir por la forma como produce. Eso opina Cristina Echavarría, directora de la ARM, la Alianza por la Minería Responsable. Esta alianza, inspirada en el modelo de Oro Verde, fue creada precisamente para eso: alcanzar una mayor producción de oro ético. ARM trabaja con comunidades de mineros, desde Bolivia hasta Colombia, para que sus minas sean más limpias y justas, pero con estándares diferentes a los de oro verde. Los mineros de ARM sí usan mercurio o cianuro, pero de manera controlada. Ellos reciclan los tóxicos y garantizan que en ningún momento haya contacto con la naturaleza. Gracias a estas técnicas, su capacidad de producción alcanza 400 kilos al año, un volumen hasta ahora impensable para el oro verde. Sí, oro verde y oro ecológico sería lo máximo, pero no podemos tener solamente oro ecológico porque hay otro factor que es el factor humano, que es la cantidad de millones de personas que dependen de la minería de oro y que no están en capacidad de producir el oro ecológico solamente. Hoy, la Organización Internacional del Trabajo estima que 150 millones de personas en el mundo dependen de la minería artesanal, el doble de hace 10 años. La fiebre del oro, como la del caucho en el Amazonas hace 100 años, mueve pueblos enteros. Mucha gente en el mundo que ha sido desplazada por los conflictos, por el cambio climático que ha diezmado sus recursos naturales, sus cultivos, sus animales, sus zonas de pasturas. ¿A dónde va esa gente? Va a la minería artesanal, porque es uno de los pocos oficios a los que tú puedes llegar en el mundo sin saber nada y en un día conseguir suficiente con qué comer y alimentar a tus hijos. El otro es el tráfico sexual. El oro de los mineros de ARM está a punto de lograr un hito. Dentro de poco llevará el famoso sello de la Fair Trade Labeling Organization. Esta ONG trabaja alrededor del planeta para defender el medio ambiente y la calidad de vida de los pequeños productores. Productos tan dispares como yogures, café, flores y hasta balones de fútbol han sido certificados. Estos productos son para clientes conscientes que vale la pena pagar un poquito más para tener un comercio más justo. En el caso del oro, el sello va a ser doble: comercio justo, pero también minería justa. La idea de un oro limpio y digno ya está llegando hasta las minas de Asia y África. Al otro lado de la cadena, las joyerías de Canadá e Inglaterra ya están exhibiendo en sus vitrinas el primer oro certificado de ARM. Pero la batalla apenas empieza. Muchos aún se resisten a cambiar las reglas del juego. Desde los productores hasta los clientes prefieren no hacerse preguntas que implican respuestas incómodas. El silencio también es parte del negocio del oro. Américo, Catalina, Cristina, muchos están tratando de cambiar esto. Pero gran parte del éxito de esta iniciativa depende del mercado, o sea, de los clientes y más que todo, de los joyeros. Se necesitan más joyeros como Christian en Londres, dispuestos a ofrecer un oro sin un pasado oscuro. Christian sabe que el desafío es grande. I think in the beginning, 7 years ago when we started, cuando empezamos hace 7 años, los joyeros nos veían como una amenaza a su reputación. No querían que esto prosperara. Hoy en día hay muchos más joyeros que ven con buenos ojos lo que estamos haciendo y quieren replicarlo. Pero todavía quedan los que se oponen a lo que hacemos. Es que estamos desafiando su modelo de negocios. Pero bueno, así es la vida. El oro verde del Chocó, una opción para la minería. Un documental de Charlotte de Beauvoir y Lorenzo Morales con el apoyo de la Universidad de los Andes. Montaje, mezcla de sonido y música original, Orlando Pérez Rosso y Carlos Champi Benavides. Voces en off, grabadas en Quinta Estudio por Nicolás Ladrón de Guevara. Un agradecimiento especial al Consejo Comunitario de Tadó y a Ami Chocó por dejarnos tomar el audio de su video institucional. También, gracias a todos los que nos apoyaron. El mensaje.